amor solito lo ha dejado. Ay, pobre de mi corazoncito, quiero que nunca me dejes el latir. Olvídate de aquel amor barato, sácate esa pena que tú puedes ser feliz. Olvídate de aquel amor barato, tira para adelante que la vida hay que vivir. Corazón lastimado, por un amor barato quiero maltratado. Corazón lastimado, por un amor ingrato quiero abandonado. Corazón, corazón, corazón, sácate esa pena que tú puedes ser feliz. Corazón, corazón, corazón, olvida tu problema, ya no debes más sufrir. El corazón, porque un mal amor lo ha lastimado, un rato lo abandonó y por otro amor solito lo ha dejado. Ay, pobre de mi corazoncito, quiero que nunca me dejes el latir. Olvídate de aquel amor barato, sácate esa pena que tú puedes ser feliz. Olvídate de aquel amor barato, tira para adelante que la vida hay que vivir. Corazón lastimado, por un amor barato que lo corazón lastimado, por un amor ingrato que lo abandonado. Corazón, corazón, corazón, sácate esa pena que tú puedes ser feliz. Corazón, corazón, corazón, olvida tu problema, ya no debes más sufrir. Y este es el sabor que me pedías, Culebra. Corazón lastimado, por un amor barato que lo ha maltratado. Corazón lastimado, por un amor ingrato que lo ha abandonado. Corazón, corazón, corazón, sácate esa pena que tú puedes ser feliz. Corazón, corazón, corazón, olvida tu problema, ya no debes más sufrir. Corazón, corazón, corazón.